sin manga. Tírame con coco seco, que a mí tú no me haces nada. Si tú quieres que yo soy bobo, te equivocaste de lleno. Pues yo parezco muy bueno, pero en el fondo yo soy un lobo. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Tírame con coco seco, que a mí tú no me haces nada. No me taranzo con esa bola que tú quieres dispararme. Es que no vas a engañarme, ni tú me embarcas para la cola. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Que te conocí sin manga.